Durante unas vacaciones de verano en Ibiza, Nico tuvo un accidente en bicicleta. Como resultado de este, falleció el 18 de julio del 88. Otra gran intérprete, que ni siquiera podemos imaginar cuántas jóvenes decidieron ser cantante de rock después de escuchar su versión de la canción I Love and Rock and Roll, sí, estamos hablando de Joan Jett, nacida el 22 de septiembre del 58 en Filadelfia, Estados Unidos. Ha sido la influencia de bandas como Bikini Kills, Green Day, Yeah Yeah Yeah y The Donna's Hall. Está ubicada en el 87º puesto de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, y una de las dos únicas mujeres en esta lista. Durante su carrera, ha sido llamada la reina del rock and roll o la abuela del punk. Su comienzo musical fue con The Runaways, un grupo estadounidense de hard rock y punk, compuesta exclusivamente por chicas en edad adolescente. El grupo fue creado a mediados de los 70s por el productor Kim Fowley. El tema Cherry Bomb, Bomba de Cereza, está compuesto por Joan Jett y Kim Fowley. Es el primer sencillo de su disco debut homónimo, publicado en marzo del 76. Fue colocada en el puesto número 52 de las 100 mejores canciones de hard rock según el canal VH1 y que escucharemos a continuación. Home, where we can be. escuchamos el tema I Love and Rock and Roll, Me Encanta el Rock and Roll, de 1982, en la voz de Joan Jett and the Blake Hark. Esta canción fue número uno en la lista Billboard durante 7 semanas consecutivas. El rock siempre ha tenido históricamente una tendencia masculina que casi nunca le ha otorgado espacios a las mujeres. Sin embargo, con su lucha, capacidad y talento, pudieron ganarse un lugar en la historia de la música, al lado de los grandes exponentes masculinos, reivindicando a la figura femenina en un género que a veces puede ser machista, por lo que con justo merecido han logrado superar las barreras del tiempo. La revista AllMusic nombró a Sixty Sioux como una de las cantantes británicas más influyentes de la era del rock, pues ella ayudó a sentar las bases del gótico y el post-punk. Antes eso, dijo que no le gustaba que la llamaran de ninguna manera, diciendo: "Lo que realmente me molesta de la gente es que te pone etiquetas y es cortar elementos de lo que eres". Susan Janet Vaillant, nacida el 27 de mayo del 57, es una cantante y compositora británica, conocida por ser líder y vocalista del grupo de rock Sixu and the Banshees. Poseedora de una gran personalidad enigmática y vocalmente era comparada con Freddie Mercury, por lo que no cabe duda que el peso de ella era brutal. Ha influido en una gran variedad de bandas y artistas, entre los que incluyen Joy Division, The Cure, Depeche Mode, U2 y los Smith, además de PJ Harvey o Thom Yorke, cantante de Radiohead. Sixy y The Banshees fue una de las bandas más importantes, innovadoras e influyentes del movimiento post-punk. Su primer sencillo, Hong Kong Garden, Jardín de Hong Kong, de 1978, cuenta con una melodía original de guitarra John McKay. Fue todo un éxito en el Reino Unido, con una entrada en el top 10. A continuación, Hong Kong Garden. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Hong Kong elements in the air. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Piece of My Heart, pedazo de mi corazón, perteneciente a la cantante de blues y rock psicodélico Janis Lyon Joplin, nacida en Texas el 19 de enero del 43. Fue un icono hippie de la década de los 60. Janis es una mujer que abrió paso entre los grandes de los años 60. Su voz cruda y poderosa, acompañada de su gran presentación en el escenario, no era usual para ese entonces. Allanó el camino para innumerables mujeres en el género. Fue la primera mujer llamada la reina del rock, a pesar que le decían que ese no era un lugar para mujeres en su carrera, su futuro fue truncado por su inesperada y pronta muerte. Por su voz y legado sigue vigente a más de 50 años de su partida. Su primera banda fue The Big Brothers and the Holding Company, donde fue descubierta por Chet Helms, quien la llevó a actuar con bandas como The Grateful Dead, Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger, para después ser representada por Albert Goldsman, quien era productor de Bob Dylan, y es quien la llevó a grabar 4 discos. Otra de las grandes compositoras de la historia del rock es Stevie Nicks, la voz principal de Fleetwood Mac, pero antes de formar parte de ello, ya había abierto conciertos de Janis Joplin y Jimi Hendrix. Reconocida por su voz y su particular atuendo, Nix es una de las cantantes más exitosas de su generación, con más de 150 millones de discos vendidos. Como compositora, ha sido comparada con otros artistas de relevancia como Bob Dylan, Tom Petty, Carole King, Neil Young o Bruce Springsteen. La revista Rolling Stone la llamó la reina eterna del rock por su vigencia y trabajo constantes. Su leyenda influenció a mujeres como Courtney Love, Sheryl Crow y Taylor Swift. El tema Dreams, Sueños, de 1977, escrita por ella, es el único de sus sencillos en obtener el primer puesto en la lista Billboard Hot 100, incluido en su undécimo álbum de estudio Rumors. Una vez que salió al mercado ese año, recibió reseñas positivas por parte de la prensa especializada, que destacó aspectos como la interacción vocal de su cantante, la música y la producción. Las revistas Billboard, Cashbox, Rolling Stone y Record World la nombraron el álbum del año, y sus productores ganaron un premio Grammy por la producción de ese año. Es uno de los álbumes más vendidos del mundo. Se calcula que supera los 45 millones de copias comercializadas. A continuación, Dreams. We'll be right back. Esto es Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Alone, sola, perteneciente a la agrupación de rock Heart. Esta agrupación influyó en el rock and roll gracias a las hermanas Ann y Nancy Wilson, quienes irrumpieron en la corriente principal en los años 70, cosa que no era común en la época, a pesar que ya existían solistas femeninas. El día de hoy han sobrevivido a más de 4 décadas de música, vendiendo más de 30 millones de discos. Para muchos, no eran tan conocidas ni tan influyentes, hasta que en sus conciertos incluyeron la canción Rock and Roll de Led Zeppelin, que ha sido reconocida y aplaudida por críticos y expertos. Esta interpretación le valió haber sido invitadas a la investidura de Led Zeppelin en el John F. Kennedy Honors, donde interpretaron Stairway to Heaven, arrancando las lágrimas del propio Robert Plant. Una de las mujeres más prolíferas de la música es Carol Kane, nacida el 24 de marzo del 35 en Washington, Estados Unidos. cualquiera que sea fanático del rock and roll ha escuchado el trabajo de Carol alguna vez en su vida. Es bajista y guitarrista de sesiones. Estuvo presente en sesiones históricas como La Bamba de Richie Valens y está detrás de temas como Good Vibration y California Dreams de los Beach Boys, así como I Am Believe de los Monkees. Colaboró en discos de Elvis Presley, Ray Charles, Frank Zappa, así que no encontrarás ninguna otra mujer con tantas participaciones en discos. Se calcula que tocó el bajo en más de 10.000 sesiones musicales. En el 63 fue llamada por Capitol Records a una sesión de grabación donde había fallado el bajista. Carol utilizó el bajo Fender Precision en ese estudio y en ese momento comenzó su imparable carrera como bajista, tocando no solo en la grabación de discos, sino también en grabación de bandas sonoras para televisión, cine y cuñas publicitarias. Una vez de hacer grabaciones con la guitarra y el bajo, se centró solo en el bajo para no tener que ir cargando con muchos instrumentos. En los años 60, no había mujeres en sesiones de percusión y muy pocas en sesiones rítmicas. Era una mujer rubia y delgada, de ojos azules. Ella no se fijaba en prejuicios y se dedicaba a hacer lo que le pedían para ganar algo de dinero. A continuación, escucharemos el tema icónico de Richie Valens, La Bamba, con el sonido del bajo de Carol Kane. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware, Escuchamos el tema Gloria, perteneciente a la cantante de punk rock Patricia Lee Smith, mejor conocida como Patti Smith, nacida en Chicago, Illinois, el 30 de diciembre del 46. Es una cantante, artista visual y escritora, apodada la madrina del punk. Construyó una carrera reconocida dentro del punk a partir de su álbum debut Horses, del 75. Es un punto de vista feminista e intelectual que la hizo convertirse en una de las artistas más influyentes del rock. la llamada poeta del funk, con sus letras nítidas y sin disculpa, sumadas al sonido punk, sonaron repetidamente en los años 70, además de influenciar a decenas de bandas alternativas que le siguieron. Sin embargo, no solo fue su música la que trascendió, sino su inteligencia, su dedicación y su voluntad de no dar marcha atrás a lo que pensaba y manifestaba en sus canciones. Sin pensar en hacer lo correcto, ha dejado un estilo y una marca indeleble en la música. Forjó muchos admiradores por todo el mundo. En el 95 fue nominada al premio Oscar como mejor canción original por el tema Loot What's Love and Done, de la película cómica protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito Jr. Otra de las vocalistas más hermosas y sensuales del rock es Debbie Harry, de la agrupación Blondie, que es una banda estadounidense formada en el 74. Esta ex conejita de Playboy le inyectó sensualidad, carisma en un entonces naciente movimiento de New Wave neoyorquino. Convirtió al grupo Blondie en superestrellas. Esta agrupación es sin duda clave en el rock y han editado 11 álbumes de estudio y han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Tanto la banda como la cantante Debbie Harry han sido citados por numerosos artistas como influyentes y forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el 2006. Después de casi 20 años de ausencia en el mercado musical, en el 99 sale su séptimo álbum de estudio, No Exit. El sencillo principal, María, alcanzó el número uno en Reino Unido y tuvo gran éxito en Europa. Sin embargo, en los Estados Unidos solo alcanzó una discreta 82ª posición en el Billboard Hot 100. A continuación, María. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Maria, you've got sonaba el tema Salvation, Salvación, perteneciente a la banda irlandesa de rock alternativo The Cranberries, formada en el 89 en la voz de Dolores Marian Elaine O'Riordan, conocida como Dolores O'Riordan, quien nació en Limerick, Irlanda, el 6 de septiembre del 71. La voz de Dolores era una de las más reconocibles del rock en la década de los 90, conocida por sus tonos vocales melodiosos de mezzosoprano. El 15 de enero de 2018, O'Riordan muere ahogada debido a una intoxicación por alcohol en Londres. Con los Cranberries, O'Riordan vendió más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, incluyendo sus álbumes en solitario. En los Estados Unidos, la RIA le otorgó 14 certificaciones de álbumes de platino. Fue nombrada la mejor artista femenina de todos los tiempos en la lista Alternative Airplane de Billboard. El tema Zombie es el primer sencillo de su segundo álbum de estudio No Need to Argue, No Hay Necesidad de Discutir, publicado el 14 de septiembre del 94. La letra, en un tono de protesta, habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte. La canción fue creada como protesta por el atentado perpetrado por el ejército republicano irlandés en la ciudad británica de Arlington en el 93, en el cual murieron dos niños, Jonathan Bale de 3 años y Tim Parry de 12. Aunque la canción también se refiere, de forma general, al conflicto donde uno y otro bando responden con una escalada de violencia sin sentido. Se ha consagrado como el tema más popular del cuarteto irlandés. De hecho, se alzó con el premio a la mejor canción en los premios MTV Europe del 95. A continuación, Zombie. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Sonaba el tema Bring Me To My Life, Devuélveme la Vida, de la banda estadounidense de rock metal alternativo Evanescence, formada en Little Rock, Arkansas, en el 95, por la cantante y pianista, compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Hood. En el año 2000, lanzaron su primer álbum de estudio, Fallen, que vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo y ganó 2 premios Grammys. Sus discos han vendido cerca de 25 millones de copias alrededor del mundo. Amy Lee es una cantante, pianista de formación clásica, diseñadora y compositora, nacida en Riverside, California, el 13 de diciembre del 85. Sus influencias van desde la música clásica, como Mozart, a artistas modernos como Björk, Depeche Mode, Nirvana, Tori Amos y The Plomb. En el 2006 fue incluida en el puesto 69 entre las 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos por la revista Hit Parade. Y en el mismo año, su banda fue elegida como la mejor de metal del 2006 por la Rolling Stones. Durante su trayectoria, la banda ha sufrido intermitentes conflictos y cambios de formación, como la partida del cofundador y guitarrista Ben Moody en el 2003, y la expulsión del guitarrista John Lycombe y el baterista Rocky Gray en el 2007. Como consecuencia de tales cambios, ninguno de los tres álbumes de estudio ha sido producido con los mismos miembros, teniendo a Amy Lee como la única integrante que ha estado desde sus inicios. Amy Lee hizo una colaboración con la banda post-grunge Cedars del vocalista Shawn Morgan. Para ese entonces era su novio, en el tema Broken, roto, una versión para la película The Punisher. El tema se incluyó en el álbum Disclaimer 2 y fue lanzado en el 2004. Esta versión incluye guitarra eléctrica y violines. Este tema alcanzó el puesto número 20 en el Billboard Hot 100 y el puesto número 3 en la lista musical de Australia. Fue certificado con disco de oro en los Estados Unidos y disco de platino en Australia, y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Oh, Escuchamos el tema Nemo, perteneciente a la banda de metal sinfónico Nightwish, formada en el 96 en Finlandia por el compositor y tecladista Thomas Holopainen, el guitarrista Empu Borain y la cantante Targa Tauren, todos compañeros de la escuela secundaria. Su música se inspira intensamente en música de cine, literatura, sentimientos y folclore nórdico. Además, el tecladista Holopainen reveló que antes de formar la banda se inspiró en la banda Stratovarius. Tarja Tauren nació en Kiti, Finlandia, el 17 de agosto del 77 y es una cantante con formación clásica, con un registro vocal soprano lírico. En 2005 fue expulsada de la banda por conflicto con sus miembros, a través de una carta que fue hecha pública por ellos mismos. Tauren, como solista, lanzó 5 álbumes de estudio en las que mezcló rock pesado, metal sinfónico y música clásica. Su talento y destaque en Nightwish, más su trabajo en solitario, le valieron para ser considerada una de las mejores cantantes del mundo y pionera en su género, al ser la primera cantante clásica en integrar una banda de metal. Otra de las rockstars más influyentes del punk rock es Kim Deal, de la banda estadounidense de rock alternativo Pixies. La bajista es considerada como la musa alternativa en su furia con las canciones de Pixies, una de las bandas de rock que volvieron una estrella al indie rock.

Sonaba Jordan Now, un tonto enamorada, del 95, perteneciente a la cantante, guitarrista, compositora y productora Alanis Morissette, nacida en Ottawa, Canadá, en junio del 74. El tema anterior es el primer sencillo promocional de su tercer álbum de estudio, Jagged Little Pill, Pequeña Píldora Dentada, que fue lanzado al mercado en julio del 95, siendo su primer álbum publicado a nivel internacional. Está considerado como uno de los álbumes más exitosos de la historia debido a sus logros comerciales y los premios conseguidos. Es también el quinto álbum más vendido por parte de una artista femenina y el decimocuarto álbum más vendido de todos los tiempos. Alcanzó alrededor de 33 millones de copias vendidas en todo el mundo. Llegó a estar durante 12 semanas en la cima del Billboard 200. La revista Rolling Stone lo posicionó en el 69º puesto en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo ubicó en el 26º puesto en su lista de los 200 álbumes que todo amante de la música debe tener. En la grabación de esta canción recibió ayuda del bajista Flea de los Red Hot Chili Peppers y el guitarrista Dave Navarro, también miembro por aquel entonces de esta banda como sustituto de John Fucusciante. A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con 7 premios Grammys, incluyendo Álbum del Año, y 16 premios Juno. En el 2002, la ONU le otorgó el premio Global Tolerance Award por su gran labor en promover la tolerancia. Alanis ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. El segundo sencillo de este álbum es Hand in My Pocket, Mano en mi bolsillo. Es un tema optimista en el que Alanis habla de sus contrastes con los distintos estados de ánimos en los que se encuentra a lo largo del día. Se convirtió en su segundo hit en tener éxito en Billboard, llegando al número 4 en el Top 40 del Main Street. A continuación, Hand in My Pocket. Estás escuchando Los Titanes del Rock. I'm broke, but I'm happy.

good man. And listen, ways of action speaks louder than words. A true saying that I ever heard. I trust a man in all that he do. And I'll do anything he wants me to. Now how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You've got the face to hear hey. You take the good along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. Tell me one more time. You know you love him. You can't understand why he treats you like you do when he's such a good man. Tell me. Sonaba I Fall in Love, un tonto enamorado, de 1960, perteneciente a la cantante de rock Ann Mute Bullock, conocida como Tina Turner, nacida en Brownsville, Tennessee, el 26 de noviembre del 39. Fue una cantante, compositora y actriz apodada la reina del rock and roll. Desarrolló una carrera musical que abarcó más de 5 décadas. Destacó como una de las principales compositoras de rock, inspirando a varias generaciones de estrellas. Vendió más de 180 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Comenzó su carrera musical a mediados de los 50 como cantante de performance de la banda de su esposo Ike Turner and the King of the Rhythm. Ella comenzó a grabar en el 58 bajo el nombre de Leader Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo I Fall in Love, como uno de los dos miembros de la banda Ike and Tina Turner. Ike y Tina Turner fue un dúo musical estadounidense activo durante la década de los 60 y 70, compuesto por el equipo de marido y mujer de Ike Turner y Tina Turner. La revista Rolling Stones los ubicó en el segundo lugar de su lista de los 20 mejores dúos de todos los tiempos. A partir de los 60, actuaron en vivo como Ike and Tina Turner Review. El dúo fue considerado uno de los mejores, más duraderos y potencialmente más explosivos de todos los conjuntos del Rhythm and Blues. También eran conocidos por sus actuaciones en vivo de alta energía que solo eran comparables con las de James Brown y And the Famous Flame. Tina falleció en Zurich, Suiza, el 24 de mayo del 2023. Y de esta manera hemos llegado al final de Los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con la versión de Tina Turner del tema Come Together, Mantengámonos Juntos, de los Beatles. Hasta la próxima. To be